Bueno, ayer se presentaron, como también se habían presentado un día antes, para ir informándonos sus propuestas. Las propuestas de ellos son separarnos en niveles en distintos edificios de la ciudad, edificios escolares, ¿verdad? Sí. Es decir, mandarían a jardín a un lugar, a primaria a otro lugar, y a secundaria a otro lugar. Por lo cual nosotros consideramos que estarían cerrando la escuela, porque nuestra escuela funciona como una sola escuela con todos los niveles, inclusive maternal, ¿sí? Que maternal ni siquiera hay propuestas para trasladarla, sino directamente cerrar las salitas de 2 y de 3. Nosotros consideramos entonces que ante esa propuesta lo que quieren hacer es cerrar la escuela, evidentemente, ¿no? Pero, a ver, ¿esta propuesta se complementa con alguna promesa de una construcción futura o es simple traslado? No. Un simple, por eso nosotros lo consideramos el cierre de la escuela. Porque no solamente nos están separando en niveles, con lo que se caería el proyecto educativo que tenemos nosotros hecho y que funcionamos de esa manera, sino que ni siquiera con promesas de en algún momento volverlo a un edificio propio como correspondería a cualquier escuela estatal, ¿verdad? Lo que ellos... y ellos, me refiero al Ministerio, dicen es que no necesitan derogar dinero alquilando un edificio, por eso el traslado. Pero bueno, no podemos, acá hay dos puntos, no podemos anteponer, me parece a mí, un tema económico cuando tenemos en juego la educación de los chicos, ¿no? Y adolescentes. Primero eso, como primordial. Sí. Y segundo, que si cada escuela tiene su edificio, me parece a mí que desde 2012, que somos estatales, deberían haber arbitrado los medios como para que nosotros tengamos nuestro edificio propio, ¿verdad? Desde 2012 hasta este año, tranquilamente se podrían haber construido una escuela donde funcione como escuela pública, como funcionamos desde el 2012. Está. ¿Y qué van a hacer, Analía, entonces, frente a esta situación, los padres ahí, los papás? Primordialmente, y las mamás. Nuestro rechazo a las distintas propuestas son porque nos quieren separar de niveles. Y para eso nosotros es cerrar la escuela, ¿no es cierto? La idea que surgió ayer es nosotros llevar una propuesta al ministerio. Porque de lo único que ellos se sostienen como para dividirnos y cerrar nuestra escuela es el tema económico, ¿verdad? Que no quieren derogar dineros del Estado cuando hay edificios del Estado donde podemos funcionar. Bueno, nuestra propuesta fue ayer que vamos a salir a buscar edificios y ver edificios que pertenezcan al Estado como para que no se tenga que derogar dinero. A ver si nosotros podemos encontrar un lugar que ellos no están encontrando en este momento. ¿Y tienen algo en vista? ¿Y tienen algo en vista ya, Analía? Tenemos un par de edificios, sí, pero realmente de ayer a la tarde ahora realmente no te puedo decir porque no los hemos todavía no tenemos en concreto si pertenecen al Estado provincial. Están averiguando, claro. Estamos averiguando, exactamente. Si alguien sabe de alguno y quiere colaborar con nosotros, obviamente, bienvenido sea el dato, ¿verdad? Lo que quiero recalcar yo es que nosotros ya desde 2012 no funcionamos como una entidad privada. Somos estatales plenos desde el 2012. Y nosotros... Tenemos un número de escuela que ellos le llaman CUE, ¿no? Para los que saben de docencia se dan cuenta de lo que estoy hablando, que pertenecemos a la órbita estatal, y la mayoría de los maestros y profesores en este momento son tomados por asamblea. La gran mayoría, sí. Como cualquier escuela del Estado, ¿verdad? Cualquier escuela pública, sí. Claro. Nosotros, el número de escuela que ellos dicen que no tenemos, es imprescindible para los trámites que se tienen que hacer para acceder a distintos beneficios, ¿verdad? Ese nosotros lo tenemos. Uh-huh. Se puede acceder al sistema y ver tranquilamente que nosotros tenemos ese número. No es excusa como para no otorgarnos edificios ni nada, uh-huh, ni ningún beneficio como a cualquier escuela estatal. En realidad, se nos está catalogando de privado todavía cuando nosotros somos conscientes desde que 2012 somos estatales y no estamos en contra de eso, no estamos en contra de ser estatales. Lo que sí queremos que nuestro proyecto educativo funcione como se acordó en el momento que se acordó y que funcione como está hecho el proyecto educativo, con 4 niveles: maternal, jardín, primaria y secundaria, sin cerrar maternales, porque ahora están la propuesta de ellos es cerrar salitas de maternal, con lo que sabemos que es necesario salitas maternales en la ciudad de Viedma. No hay lugar, y te lo digo por experiencia, porque yo tengo hijos en maternal, un hijo en maternal, salí a buscar y no hay lugar para el año que viene ya. Entonces, digamos, están cerrando o quieren cerrar salas de maternal, quieren cerrar una escuela, porque la única manera que vemos nosotros es de separarnos en distintos edificios es que cierran la escuela, por un tema supuestamente económico. Uh-huh. Nosotros, yo te quería aclarar algo también, porque nosotros presentamos un amparo judicial del que todavía nosotros estamos esperando. Íbamos a preguntar eso, ¿qué pasa con eso? Una respuesta. Todavía estamos esperando una respuesta porque está a despacho del juez para resolver ya. Uh-huh. ¿Sí? Llamativamente, en las reuniones que tuvimos ya con la directora general de escuelas, Claudia Chálave, nos dijo que ella sabía que el juez ya había resuelto a favor del ministerio. Entonces a nosotros nos crea una cierta sospecha de que haya una convivencia entre el Poder Judicial y el Ministerio de Educación, porque no puede ser de ninguna manera que no hay nada oficial de la resolución del juez y ellos ya sepan la resolución. Uh-huh. No sé si queda claro, sospecha. Y habrá que exigirla entonces la justicia, ¿no? Sí, la verdad que nosotros estamos sospechando porque no, uh-huh, oficialmente no hay nada, no nos ha llegado nada, y no solamente no nos ha llegado nada a nuestro representante legal, sino que no hay nada oficial publicado. Ustedes saben como periodistas que hay un sitio web donde se puede entrar y ver los expedientes como van. Y si uno entra al expediente de nuestro amparo, todavía dice que está a despacho del juez para resolver. Uh-huh. Entonces, no veo por qué cuentan ellos con esa información, o mejor dicho, contarían ellos con esa información antes que nosotros. Está bien. Bueno, vamos a estar a la espera de cómo se sigan desarrollando las cosas, y a ver si prospera esta idea de ustedes, Analía, de buscar algún lugar público donde después se pueda tratar la escuela. Donde podamos funcionar, uh-huh, exactamente. Bueno, nosotros consideramos que el separarnos en niveles es ni más ni menos que un cierre encubierto. Uh-huh. Bueno. Por más que ellos digan que no es cierre de una escuela, nosotros sí es cierre, uh-huh, un cierre encubierto de una escuela que está evaluada por nosotros y por los docentes y por los supervisores como que, digamos, da los resultados positivos de una experiencia educativa provechosa, digamos, ¿no es cierto? Más que nada, si consideramos que estamos hablando de la educación de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Es un derecho que no le podemos negar, y tampoco podemos negar el derecho de los padres a elegir a la escuela donde queremos llevar a nuestros chicos.